Un día más, bienvenidos a todos a la Abadesa Hipster. A todas y a todos. Todos los martes de 9 a 10 en Agora Sol Radio, aquí estamos, la Abadesa Hipster. Hoy tenemos un par de invitados y en el estudio al equipo de Alborotados Gaumasio. Buenos días, Marco. Hola. Buenos días, Coldo. ¿Qué tal? Miguel. Muy buenos días. Ellos nos acompañarán todo el programa e intentaremos amenizar la Abadesa Hipster. Ahora nos vamos directamente al otro lado del charco, nos vamos a México con Haciendo el Mal, Canción del Amor. Sabes, Acabamos de escuchar Canción del Amor. Fue en febrero de este mismo año cuando sacan un nuevo álbum llamado La Revolución en tus ojos. Este estilo, ¿cómo explicarlo? Post-folk mexicano, hecho con mucho cariño por este grupo tan especial, nos recuerda quizás a algunos grupos, como puede ser, no sé si estarán de acuerdo aquí nuestros compañeros de Alborotado Gomasio, Coco Rossi. Sí, Coco Rossi, sí. Que toca en mayo, creo, ¿no? En Madrid. Ah, pero no tenía ni idea. Sí, toca, viene a Madrid a tocar, sí. Sí, me recuerda a cosas así de shoegaze. Sí, un Coco Rossi mezclado con The XX o incluso un poco Centauros. Yo creo que sí, pero rollo con la versión un poco así más latina, ¿no? Que es lo que le da el toque diferencial. Y siempre cantando en propio español, en idioma español. Sí, sí. Incluso también un poco, hablando un poco a la distancia, es un poco, ¿cómo se llama este grupo? Del Cocteau Twins, ¿no? Este grupo sí, de los 80. Sí, también. Sí, sí. Además, no sé, no me he enterado muy bien de la letra, pero no sé si hablan también de cosas así como espirituales, místicas. Te tienes que quedar con la sensación, da igual. Me he quedado más con la sensación. Da igual, eso lo es lo que importa. Era un concepto. Son como las películas de David Lynch, no hay que entenderlas. Siempre te transmite algo y se te queda un concepto. Algo. Pasamos. Bomba neuronal. Hoy en Bomba Neuronal hablamos de la sanidad universal. Para garantizar la felicidad de una persona es básico asegurar su salud. Para ello, el servicio de salud debe ser suficiente como para poder atender a cualquier persona con problemas médicos. Esto significa que cualquier persona en cualquier parte del mundo debe tener acceso al sistema sanitario. Y esto quizás quiera decir sanidad universal, sanidad para todos y de todos. Esto viene aparejado forzosamente a motivos económicos, los cuales deben garantizar la salud tanto al rico como al pobre, tanto al local como al foráneo. Llevar, en último término, la globalización hasta el final, garantizando la salud a todo ser humano. Uno de los grandes hitos de las Naciones Unidas fue la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, donde se reconocían algunos de los derechos básicos de la ciudadanía mundial, como puede ser el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos del mundo. Pero, sin embargo, creemos que ha llegado la hora de llevar a cabo una segunda oleada de derechos humanos, una segunda oleada donde se encuentre el derecho humano a la sanidad, el derecho a la educación. Pero volvamos al presente, volvamos a nuestro país. Sería en el 2002 cuando la sanidad universal llega a España, paradójicamente de las manos de Aznar. 10 años después, el Partido Popular la restringiría por medio de un real decreto. Así, en un entramado difícil de resolver, este real que decreto arrebata la sanidad universal, o según dice el Ministerio de Sanidad, se proclama la sanidad universal para españoles. Sí, apenas para españoles. Y para todo aquel extranjero que se encuentre en situación regular y, por suerte, cotice a la seguridad social. Bajo una falsa excusa, como fue la del turismo sanitario, se nos nubló el sistema sanitario español tan reconocido y progresista a lo largo del planeta, siendo dicho turismo sanitario ínfimo en nuestro país, aunque grande en otros países denominados tercermundistas como puede ser Tailandia, Turquía o Filipinas. Paradójicamente, el turismo sanitario se está volviendo en la actualidad marca España, no para de crecer y espera facturar más de 1.000 millones de euros en este 2006. Pero volvamos a nuestros hospitales. Aunque se trata a los ciudadanos en situación irregular de urgencias, a las embarazadas y a los menores, no son pocos los problemas que quedan sin tratar, tales como pueden ser las enfermedades crónicas, problemas derivados o tratamientos post-enfermedad. Así, en un país descentralizado en diversas comunidades autónomas, son estas quienes tienen el control y competencia sobre sanidad en términos generales. Sin embargo, el Real Decreto Nacional es vinculante para todas las comunidades autónomas del país. Para el ingenio legal salió a la luz, y poco a poco diversas comunidades autónomas fueron delegando la sanidad de los irregulares a los servicios sociales en vez de a los sanitarios, donde sí tenían sanidad. Sin embargo, el trato del tema de sanidad en personas en situación regular es diferente a lo largo de España. Será en comunidades como el País Vasco o incluso aquí, en Madrid, donde se atienden a los irregulares de manera más efectiva, donde los ciudadanos ilegales que residan en estos territorios serán tratados, mientras que otras regiones como Castilla y León o Castilla-La Mancha acatan el Real Decreto en todos sus términos, limitando los tratamientos de los españoles. Ya ha habido estragos en nuestro sistema por estos duros recortes, tanto para nosotros españoles como para ellas, extranjeros. Por eso, os llamo a la reflexión y os pregunto, ¿cuánto dinero vale la salud de una persona? ¿Está justificado la puesta en peligro de una vida humana? Pasé del tío vivo a la olla express, muriendo por hacerme fuerte. De la hostia consagrada al LSD, el dios del truco de la mente. Vi a mi padre en el alambique veloz, a mi madre en su locomotora, enseñando cámara y acción. Había que hacer algo. ¿Quién va a ser el mejor? Me dices todavía hoy tú también. Me encantó. Sigue y déjate de hablar de principios y finales. La historia no está ni solo efectos especiales. Sin la sangre fría de un torero y sin la pluma de Capote, la selva virgen fue por todos descubierta, el apocalipsis fue hace mucho. Ideales para una sociedad alerta, la voz del grito de Eduard Mann en boca de alguien que no escucho. ¿Quién quiere ser tenor? Me dice desde la pecera. Efectos especiales de Señor Chinarro. Quizás esta canción no la conocéis tanto como muchas otras, y esto es porque han sacado nuevo álbum. Él se llama El Progreso. Sonaba un poco... Sonaba un poco a lo que hacía hace unos años. Sí, la época esta de principio del milenio, con el fuego sí. Amigo, Mundo Según y todo esto. Sí, a esa época. Y también... Miguel decía que era una mezcla entre... Me recuerda mucho a Tachenko el estribillo, era como típica melodía de Tachenko. Lo que me ha recordado, incluso la guitarra es un poco así... Sí, sí. No sé, un poco... A mí me parecía muy relajante. No sé, pero un poco intentando retomar el contacto con... Sí, pues sobre lo que hablábamos, ¿no? Que la época está... Estaba encerrado en su burbuja. Perdí un poco el interés cuando lo del menos samba o más samba o... ¿Cómo se llamara? La Iguana Mari, esas canciones que... No, es que si haces una canción que se llama La Iguana Mari, lo único que tiene interés eres tú en ti mismo. Ahora sacan El Progreso. Vosotros decís que muy parecido a su primer puesto, a su primer disco. Bueno. No, a la segunda etapa. A la segunda etapa esta, que era como algo intermedias, que no era tan difícil de escuchar como en el principio. La época esta, la época que grabó ahí con... Sí, la que empieza con El Fuego Amigo, que es la que graba con los planetas. Cuando grababa ahí El Refugio Entreario en Granada, sí. Y sí, me ha recordado un poco más a eso, sí. En realidad llevan tiempo y tiempo cantando, ¿no? Es un grupo nuevo. Ya. No, lleva sí. Bastante. Por eso ha tenido tantas, desde el 94, 95 llevará, Marco. O antes, no sé. Sí, sí. No, la época primera del Chinarro que era son un la poco como... La época primera que parece que son 5 discos. Cuando estaban en Acuarela, ¿dónde estaba? En Acuarela, sí. Sí, sí. Y así pasamos con unos madrileños que quizás conozcáis. Tu otra bonita, Huina Lagarta. Huina Lagarta. Me dice cara de bueno, me dice cara de malo, me dice cara de inquieto, me dice cara de enfermo. Y no me toques, no me conoces. Tú piensas en mí, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres sentir tú esta noche? Y quieres roce. Y esta es la extraordinaria historia, chicos, de nuestra buena amiga. Huina Lagarta, Huina Lagarta. Y por la noche le gusta que le digan todo juntos. Suavemente en el oído, vamos. Huina Lagarta, Huina Lagarta. Me bajo a tu cintura, te doy sabrosura. Me chupas los deditos y hacemos jueguecito. ¡Olé! Acabamos de escuchar Huina Lagarta, de Tu Otra Bonita. Estos madrileños sacan nuevo álbum hace verdaderamente poco. Este álbum se llama De Cortijo. Quizás su estilo es un poquito más pop, rumba, folk, una cosa así. No sé muy bien ni cómo definirlo, la verdad. Sí, una mezcla de todo. Sí. Aires latinos. Como muchachito o algo así, ¿no? Sí, muchachito. Pues mira, sí. Es un poco muchachito, sí. Y así directamente vamos a pasar a una llamada telefónica. Hoy hablamos con Irene. Irene es de la plataforma de Cies No Somos Aguas. Buenos días, Irene. Hola. buenos días. Bueno, buenas noches ya casi. Pues sí, la verdad, buenas noches. ¿Qué nos tienes que contar, Irene? Cuéntanos. Pues nada, bueno, queríamos contar, ¿no?, desde la plataforma Sí es No, que estamos empezando en la facultad, en la Complutense, en Somos Aguas, una especie de plataforma para dar a conocer la realidad de los CIES, de los Centros de Internamiento de Extranjeros, que es desconocida para la gran parte de la población. La gente no sabe ni siquiera que existen y realmente son cárceles racistas donde se incumple toda clase de derechos humanos, y nosotros queremos que se cierren. No queremos que se mejoren las condiciones ni nada, que es por lo que abogan mucho, sino que se cierren. Y nada, para darnos a conocer, este jueves 21 hemos organizado primero una charla debate en la que se proyectará un documental que habla de la realidad del CIE de Valencia, porque los CIE están repartidos por toda la geografía española, no es solo aquí en Madrid. Y luego un pequeño debate, una charla, y después habrá una fiesta con la que se pretende recaudar fondos para hacer un corto que dé a conocer también la realidad de un interno del CIE. Y la hacemos junto con unas compañeras de Madrid para Todas, que es una plataforma compuesta por un montón de asociaciones y de colectivos que lo que abogan es por una Madrid en la que no haya lugar para el fascismo, para el racismo ni para el machismo, en la que quepa todo el mundo, y sobre todo pues tras los últimos acontecimientos, ¿no?, que ha perpetrado el Hogar Social y demás colectivos fascistas y racistas. Entonces recuérdanos, Irene. Vale, es el jueves 21 a la 1 del mediodía en el aula de cine de la Facultad de Ciencias Políticas en Somos Aguas, de la Complutense. Y quien prefiera acudir directamente a la fiesta saltándose la jornada de cine, Pues que vaya a partir de las 3, que además hay paella vegana a precio libre, y ya ahí empezará la fiesta, hasta que nos dejen, hasta que la gente quiera. Y todo ello será en el campus de Somos Aguas, en el campus universitario. Exacto, en la Facultad de Ciencias Políticas, sí. En la Facultad de Ciencias Económicas. No, políticas. Ciencias políticas, sí. De acuerdo, entonces, próximo jueves, todos estáis informados. Jornadas de cine en el campus de políticas de Somos Aguas a las 1. Y fiesta con paella vegana a las a partir de las 3. En la cual, por lo que tengo entendido, acudirán diversos grupos y DJs. Exacto, habrá conciertos, sí. Entre otros, y así me tiro una flor, iré yo a pinchar. Así exacto, que... exactamente. Así que muchas gracias, Irene. Pues nada, vosotros. Te deseamos lo mejor. Vale, muchas gracias. Igualmente. Vale, buenas noches. Vale. Buenas noches. Y así, tras la especial llamada de Irene de la asociación CIES No, estas cárceles que poca gente conoce y que más gente debería conocer, Centro de Internamiento de Extranjeros, nos vamos a ir directamente a la sección internacional. Hoy nos vamos directamente a Italia, un país del que antiguamente llegaba muchas canciones y que actualmente parece que no llega tanto. Es curioso que un país con tanta música que ha exportado al nuestro y cuya influencia musical ha sido importante en otras épocas tenga una escena indie tan poco conocida en nuestro país. Hoy nos vamos a Italia, nos vamos a Milano, nos vamos con la oficina de Camomilla. Este proyecto fundado en el 2008 es un proyecto instrumental de Francesco De León, que en el 2010 se formará como banda con la llegada de Stefano Poletti. En el 2013 publica su primer álbum y pega el pelotazo dentro de esta escena tan pequeñita en su país. El álbum, y espero pronunciarlo bien, se llama Se non te piace fallo teso 1, producido por Garrincha Dinsky. Bajo el mismo título publica una trilogía dividida en tres álbums más, Se non te piace fallo teso 2 y 3. Hace poco, este año mismamente, saca Palacina Liberty, el primer álbum producido por el italiano Francesco De Leo. Así que antes de debatir sobre ella, vamos a irnos directamente con Agata Brioche, la oficina de Camomilla. Agata si taglia i capelli in cucina, esce, ruba un ciao e scappa, il pomeriggio si muove come una lucertola. Agata è bella, ha dei cavi in tasca, vuole fare una strage al panificio. Si concentra, fabbrica una bomba con i deodoranti, passami un fiammifero. Thank you. imbarazzante tra la tempesta e la stazione. Adolescente lavatrice sulla passeggiata madre. E tutte le case sono spazzatura, tutte le persone sono spazzatura. Spazzatura, passami un fiammifero. Agata Briochi, la oficina de la camomila. Y aquí estamos hablando un poquillo. Sí, estábamos hablando de que iremos a la fiesta seguramente, de no a las CIES. Claro, la plataforma en contra de las CIES. Eso, de la plataforma. Y solo recordar que Ada Colau prometió acabar con las CIES en Barcelona. No Sin sé. Embargo, ya me voy a ir un pelín por las nubes, pero bueno. Los CIES se crean por una directiva europea en 1985 y se implantan años más tarde. Ada Colau, sinceramente, la pobre, yeah. no tiene competencia. Yeah. Que más me gustaría a mí que se cerraran, la verdad. Uh-huh. Pero ni Ada Colau, ni la nuestra, ni el de Burgos, te quiero decir. Ya. Yeah. A lo mejor si tuviese más poder en sus nuevos proyectos que tiene. Si pusieran unos titiriteros en el CIES, igual lo cerraban. Ojalá. Pues sí, jueves, recordemos a todos, jueves en el campus de Somos Aguas, en la Facultad de Políticas, a la 1, jornada de cine, y a las 3, paella vegana, y empiezan los conciertos y DJs. Genial. Allí estaremos, y pues esperemos sí. Que todos vosotros también. Estamos animados. Seguro. Y así, si os parece bien, nos vamos con un grupo que no sé si conoceréis muy bien, Napa, con Noche y Final. Thank you. Noche y final de Napa, nuevo álbum llamado Decorando Realidad. Napa es el proyecto de Mariano Gascón, autor de todas las canciones de este disco, que para esta ocasión está acompañado de un grupo de colaboradores, que seguro que os interesa. El disco ha sido grabado y mezclado en Estudio 1 a las órdenes de Pablo Pulido, de Nadadora y Joe La Reina, con la colaboración de Omar Carrascosa. Napa. Pues me ha gustado mucho. Sí. A mí su voz me gusta mucho. Y luego el loro loro. Hace este... falta que vuelva el loro loro a la música. Sí, el rock argentino. Anima la vida. El rock un argentino, poco, sí, un poco. Está muy bien, sí. La verdad es que sí, que está muy bien. Está y... muy bien corear hasta el infinito. Sí, cuando una canción puedes hacer loro loro encima, es que la canción es buena. No. No, no sé, pero me ha... la voz. Su voz me ha parecido mágica. Sí, a mí también me ha gustado. La sí, voz. Tenía mucha sensibilidad. Es que las voces. Así son muy escasas. Sí, hay mucho complejo. Con... Sí, sí, sí. Se suelen un poco despreciar o convertir en algo ridículo. La gente habla mal de ello. En España, lo que dice muchas veces Koldo, gustan las voces como muy. Oh, muy, muy graves. Somos un país así como muy folclórico. Muy folclórico. Entonces la gente. Muy folclórico, ojalá. Asume, pero como con el folclore este de la copla. La copla, como muy. Que yo, que me gusta. Como también, de sacar las voces así. De adornarse en giros y. Oh, muy así, muy. Que nos gusta también, porque para eso al final es la cultura que cada uno. Nosotros. Yo, bueno, no sé si a ti te gusta, pero sí, que a mí es... Yo, sobre todo el flamenco, la copla igual me pilla un pelín más lejos, pero el flamenco, de verdad... Sí, no, y la, bueno, a mí también el flamenco, sí, sí. Pero la copla también. Sí, sí, a mí también me gusta mucho la copla. Nos vamos a ir con una canción amiga. Nos vamos con Hazte la Pon. Haz papi. Haz papi. Thank you. Hay gente en su casa esperando a que estalle la guerra de Corea. Como si esto fuera arreglar el mundo roto de la clase media. Esperando a que se prenda una llama, cualquiera la que sea, por favor. ¿Qué clase de tesoros hallaremos en el polvo después de la destrucción? Visiles y deseos infantiles, ensalada de conceptos disgregados. Que acaban en fantásticas catarsis que nos rescatan del tedio. Se arañarán los ojos cuando veamos relucir el esqueleto del desastre. Pero iremos juntos como polillas fascinados por la luz. Si la cosa se pone muy mal, voy a tener que comerme mis mascotas. Si la cosa se pone muy mal, voy a tener que comerme mis mascotas. Todo sale mal, sonreiremos pero con la lengua rota. Si todo sale mal, sonreiremos pero con la lengua rota. Apriete el botón y de comienzo el espectáculo. Juegos artificiales y promesas de cáncer para 40 años. Vivimos en nuestras casas pequeñas para que por una vez ganen los buenos. Y hablemos de la guerra como si fuera un día de empresas en un paintball. Me decís que el fuego borrará las estructuras como por arte de magia. Pero he visto caer grandes edificios y nada fue mejor. Intento mirar tras la polvareda y veo la sonrisa de siempre. Y queréis abrir el caos, da igual, porque casa me enseñó. Si la cosa se pone muy mal, voy a tener que comerme a mis mascotas. La cosa se pone muy mal, voy a tener que comerme a mis mascotas. Si todo sale mal, sonreiremos pero con la lengua rota. Si todo sale mal, sonreiremos pero con la lengua rota. ¿Estáis seguros de que es el caos la respuesta a mis plegarias? Seguros de que es el caos la respuesta a mis plegarias. ¿Estáis seguros de que es el caos? ¿Estáis seguros de que es el caos? ¿Estáis seguros de que es el caos? Y después de escuchar Hush Puppy de Haz Te Lapón, nos vamos directamente a hablar con un grupo muy especial. Ellos vienen de Barcelona. Hoy hablamos con Borja Rosal de Extraperlo. Buenas noches, Borja. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Siempre bien. Estamos acompañados en el estudio de Alborotador Gomasio. Seguramente participen un pelín en la entrevista. A ver qué os parece. Perfecto. Y así empezamos. Sacáis hace poco, hace apenas un mes, nuevo álbum. Se llama Chill Aquí. Este indie pop tan característico vuestro que no deja sorprendernos, con una buena fanbase, por así decirlo. ¿Qué impresiones os da este nuevo álbum? Impresiones, pues vamos, no sé, la impresión de seguir haciendo discos. Y es un poco eso, y sí ver que igual teníamos menos detractores que los otros discos. Los discos a veces teníamos la sensación de que nuestra música ofendía a alguien a veces, pero bien. O sea, que muy sí, bien. Sí, sí, no, decía que la verdad es que habéis tenido un buen recibimiento aquí en el panorama indie nacional. No sé si os esperabais este recibimiento o no. Sí, pero... a ver, yo creo que es como hablando como de panorama indie, que nosotros hemos visto que somos un grupo que nunca hemos encajado del todo como en la etiqueta de indie, porque siempre hemos hecho un poco discos a bastante aparte de eso, bueno, no nosotros, sino con muchos otros grupos de España que hacen la música de esa manera. Sí que nos hemos dado cuenta que igual como este disco, no sé si por la producción o por las canciones, pues sí que ha tenido igual ese mejor recibimiento dentro del público, que igual nuestros otros discos le parecían más raros o, claro, o qué sé yo. De hecho tenéis una romántica amistad con este personaje que llamamos El Guincho, que llegó a ser incluso productor de vuestro segundo disco. ¿Cómo entras en contacto con él? Bueno, pues nosotros, a ver, yo de hecho empiezo a conocer a Pablo cuando... Él empieza a tocar con Alba y Aleix, que son dos miembros de Caperlo que tenían un grupo antes. Y entonces, además, Pablo era... O sea, estaba en mi universidad y era como un tío que yo siempre veía, él iba por las tardes, yo por las mañanas, siempre lo veía ahí como corriendo por la sala de informática, llegando tarde a entregar los trabajos. Y me acuerdo que nos vimos un día y le dije, oye, tío, tú vas a mi uni. Porque además la gente de mi uni generalmente no me parecía muy interesante. Y yo por Pablo siempre tenía curiosidad de quién era este tío. Y entonces ahí ya nos conocimos, eso, cuando empezó a tocar con Alba y Aleix, y ya nos hicimos amigos hasta el punto que un poco nuestras carreras han ido como en paralelo siempre, ¿sabes? Como, y que nosotros pues tocamos con él en directo, el primero empezó Aleix tocando en directo en la segunda gira de Alegranza, luego entré yo con Aleix en Pop Negro y ahora se ha sumado Pau, o sea, cada gira vamos sumando un extra perlo ahí. Si no tengo mal entendido, no produce este último chill aquí, ¿verdad? ¿Cómo no, este último no, porque bueno, eso, teníamos la idea de producirlo, o sea, nosotros mismos con Aleix, que ha sido pues eso, el cabecilla un poco la producción. Y sí, no, o sea, no por ningún motivo especial, sino que él estaba con su disco nuevo y como haciendo otras cosas, y nosotros pues ya teníamos, él vivía en Madrid, nosotros en Barcelona, ya como habíamos tenido esa idea de producirlo de una determinada manera. Bien. Una decisión así natural. Y cambiando radicalmente, venís al Festival Tomavistas aquí a Madrid el viernes 20 de mayo al domingo 22 de mayo, ¿verdad? Exacto, tocamos el domingo 22. Tocáis el domingo 22. A este festival va gente como A Place to Bury Strangers, The Wedding Present, Triángulo Amor Bizarro, Cápsula, We Are Standard, grupo de expertos Sol y Nieve, Chucho, Australian Blonde y muchos otros. ¿Qué tal os pinta este festivalillo aquí en Madrid? No, ¿venís con ganas? Una pinta. Sí, muchísimas ganas. A Madrid siempre vamos con muchas ganas, la verdad. Sin embargo, yo sé que también os gusta especialmente el público latinoamericano. Habéis hecho una gira incluso por ahí. Sí, sí hemos hecho una y ahora de aquí poco pues sí haremos otra gira. Ya tenemos como varias ofertas como en distintos meses y esperamos ir un par de veces en lo que queda de año. La verdad, a ver, también tocar fuera siempre es muy gratificante. O sea, como porque de repente los fans que te reciben ahí pues no se esperan que vayas a ir, te esperan con más ganas, por decirlo de alguna manera. Los públicos van a ser muy diferentes, el español al latinoamericano, en base a que el grupo ha nacido propiamente aquí en España. Sí, no, a ver, ya de carácter, o sea, el público de carácter es muy muy muy diferente, o sea, es mucho más expresivo. Y luego si tiene ese punto eso de que es el grupo que viene de fuera, no sé si tienen, bueno, yo creo que son igual de expresivos con los grupos de allí, me da la impresión, por lo que he podido ver en festivales, o sea, es un poco su manera de encarar la música, es público muy joven también, cosa que también hace esa forma de escuchar la música, y también eso, que es un público muy, muy grande, ¿sabes? Una cuestión de estadística, pues obviamente cualquier grupo que llegue ahí mínimamente pues puede acceder a un público mayor. Volvamos, ficháis por la discográfica Canadá, y justamente el mismo día que lanzáis Chilaquí, coincide con el quinto aniversario de esta discografía. ¿Canadá? Sí, bueno, bien, porque ya, bueno, el anterior disco ya lo sacamos en Canadá. Y este, pues la verdad es que sí, coincidió así. De hecho, está todo el año previsto así como de fiestas de aniversario, porque el aniversario es como en febrero, pero al final se hizo en marzo. Pero sí, además coincidió que era como tres lanzamientos del sello seguido. Entonces como fue como una triple presentación en Apolo 1 y fue como bastante bestia porque se llenó y bueno, hizo eso un poco que los tres grupos pues, al final pues sumaron, ¿no?, ese público muy, vamos, como de llenar la sala. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a una pequeña sección, si te parece bien, que la voy a titular y me la voy a inventar ahora mismo. Se llama De Artista a Artista, si os parece. Venga. Bien. Vamos a ceder la palabra. Vamos a ceder la palabra al relator Gomasio. Hola. Representado por... Hola, Borja. Soy... ¿Qué tal? Coldo, del relator Gomasio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pues... he oído hablar mucho de ti por Sergio, que os graba. Ah, sí. Pues entonces seguro que todo mal. No, hombre, no, habla bastante bien. Ya, no, sí, nos llevamos bien. Fue, lo que pasa es que, bueno, grabando un disco, pues siempre... Hay tensiones. No, se cagan todo, ¿no? Básicamente. No, pero bien, el problema vino cuando le dije que no me gustaban los Clash. Entonces ahí ya, casi no me... digas eso. Sí. No, fue casi como insultar a su madre, o peor. Pero no, muy bien con Sergio. Es un saludo si le ves habitualmente, porque hace mucho que no coincidimos con él. Sí, pues no, lo vemos bastante por aquí, claro. Te voy a hacer una pregunta en esta sección que se acaban de inventar. Y que yo creo que es una pregunta que está ya más sobada que... Pero bueno, ¿cómo tú notas la diferencia en cuando vienes a tocar a Madrid? ¿Te encuentras un panorama parecido al de Barcelona? ¿Crees que está mejor, peor...? Porque pues... siempre me da la sensación de que los que estamos aquí pensamos que allí siempre los grupos viven con situaciones, digamos, de más oportunidades y más cómodas. Y me da, cuando hablo con la gente allí, me parece que todos tenemos la impresión equivocada. Bueno, no sé si sí, me explico. A ver, yo aquí al revés tenemos la impresión como que en Madrid hay más vida. Pues nosotros claro, aquí... Se confirma lo que pensábamos. Sí, hay que hacer un intercambio. Tenemos que, sí, que hacer como un intercambio entre tres ciudades. Porque, no sé, nuestra última presentación en Madrid, por ejemplo, fue la hostia. O sea, salimos un poco con la piel de gallina porque estaba ahí como el movidic también petado y la gente salimos, la gente gritaba, como con ganas de vernos, se sabían las canciones. Cosa que yo creo que en Barcelona nos tienen más vistos también. Lo mismo, no sé cuánto habéis tocado vosotros en Madrid. ¿Nosotros en Madrid? Bastante. Todo lo que nos han dejado, sí, ya sabes. Bueno, cuando es tu ciudad, pues intentas tocar todo lo que te dejan. Pero bueno, sí, igual, claro. En Barcelona también, y cuando llegan las presentaciones, la gente está muy animada, pero después al tercer concierto del disco... Ya solamente va tu madre, sí, con suerte. Sí, está ahí como examinándote, pero bueno, es así. También Barcelona es una ciudad con muchos críticos musicales. Sí, no, bueno, pues entonces tenemos una impresión, se confirman un poco las sospechas que teníamos. Sí, no sé, yo Madrid siempre me ha parecido como de las mejores ciudades de España para tocar. Barcelona también me lo parece, pero creo que Madrid tiene un poco más de sangre. Puede ser, pues lo que tenemos que hacer es un intercambio con Sergio entre medias. Sergio como nexo. Bueno, que está a punto de sacar algo con Pegasus, creo que he leído por ahí. Sí, está ahí, van a sacar... Estará encerrado con sus máquinas. Exacto, sí. Bueno. Están ahí a tope, a ver qué sacan. Seguro será bueno. Seguro. Pues nada, no sé si alguno de los... Yo me han dejado aquí liderar la conversación contigo, pero vamos, que no la quiero monopolizar. No, yo tampoco, que si lo queréis... mismo, lo que ha preguntado Col, digo lo mismo, del tema de Madrid y Barcelona, pero ya... Pues entonces voy a lanzar yo una pregunta a todos, a Straperlo y a vosotros, a Walter Gomasia. ¿Qué os parece la escena en otras ciudades, como puede ser aleatoriamente Burgos? Pues que si tienes un grupo allí, es una putada. O sea, yo creo, porque... No, porque, a ver, ya creo que nos quejamos los que estamos en Madrid y Barcelona, porque creo que en España hay cosas que están muy limitadas, sobre todo al nivel en el que nos movemos nosotros. O sea, que me imagino que en una ciudad como Burgos estará, claro, sin ofender a nadie que sea de Burgos, pero que creo que la realidad es que estará mucho más limitada. O sea, que me parece una putada, porque al final seguro que te tienes que coger para dar un concierto en el que te vea a lo mejor gente que está interesada en tu música, tienes que irte a Madrid o a Barcelona. Que lo digo, a lo mejor me estaba escuchando y a lo mejor puedo parecer un retrasado mental diciendo esto, pero es que creo que es como funciona la cosa y es pues una putada. Pero seguramente haya sido los dos, a ciudades pequeñicas. Sí, y no ha venido mucha gente. O sea, confirma tu teoría. Es complicado. A veces, según sí. Ciudades. O sea, nosotros, por ejemplo, en Alicante tuvimos una buena, ¿sabes? Es decir, hostia, aquí realmente no viene ni el tato. Luego hay otras ciudades que sí ha funcionado mejor, pero a ver, está claro que cuando sales de Madrid y Barcelona a veces te encuentras realidades que no te molan. Pero bueno, supongo que tienes que trabajarlo y ir buscando, ir sacando ese público ahí de la manera que puedas, que seguro que debe estar por algún lado. Sí, no, hombre, yo creo que es cuestión de volver y de intentar hacer poco a poco una base sólida de fans que puedas tener en algún sitio, pero en Pamplona hay barra libre de calimocho en algunos sitios. Toda la noche. Está bien, en todos los sitios se come muy bien y se ve bastante bien también. Y en Pamplona es verdad. Sí. Luego al día siguiente la resaca con buenos bocadillos, que eran, vamos, yo todavía tengo la sensación de bienestar. O sea, que al final esto es una excusa para viajar, comer y... Claro, sí. Sí. No, a ver, yo creo que para tocar en directo, o sea, tenemos que asumir que España es el país que es. Sí, eso es lo que decíamos. Un país muy, muy pequeño, donde la información también pues se mueve donde se mueve. Más a Portugal y eso, a lo mejor ahí... Sí, pues bueno, en Portugal... Portugal hay, nosotros hemos ido, bueno, vamos a ir por segunda vez a Portugal, que fuimos al Milo Fest una vez y fue la hostia y ahora nos vuelven a llevar. Y bueno, pues sí, pero es siempre, eso vuelve a la idea de venir de fuera. ¿Sabes? Como cuando a nosotros nos venden a veces como la idea esa provinciana del grupo Giri. Sí. Es algo que funciona yo creo en todo el mundo. Quitando Estados Unidos e Inglaterra, que obviamente tienes que tener una base ahí fuerte. Pues muchas gracias. ¿O quieres decir algo más? Bueno, no, está, yo creo que ya hemos... Finiquitado. Hemos resuelto los misterios del indie. Está todo dicho ya. Y ya, por curiosidad máxima, deciros que leí en el periódico el otro día, por eso he dicho Burgos, que Burgos es la tercera ciudad con más conciertos de España. Mira que usted me acaba de llevar en toda la boca. En el Gamonal. En el Gamonal, ¿verdad? Por centralista. Pues nada, pues nosotros no hemos ido mucho a Burgos, ¿eh? Pues sí, pero bueno, pero ahora que vayamos todos. Hay que ir con Sergio. Ahí nos juntamos todos, montamos un triple cartel y... Muy bien. Y ya está. Bueno, pues encantado, Borja. Bueno, encantado también. Igual. Muchísimas gracias, Borja. Nada, que vaya muy bien. Igualmente. Muchísimas gracias. Desde la Badesa Gisla hablamos con Borja y así le dejamos y nos vamos directamente con una canción suya, Algo Distinto, de Extra Perla. Thank you. algo distinto, de extraperlo. Tras hablar con ellos, y nos ha costado mucho, todo hay que decirlo, hemos elegido esta canción. No sé si a vosotros os gusta, es vuestra favorita del nuevo disco, quizás otras como Celosa, puede ser también muy buena. Sin embargo, nos vamos directamente a hablar de tú a tú con nuestros amigos de Madrid, Alborotador, Gomasio. Buenas noches, lleváis aquí ya todo el programa. No os voy a volver a presentar, así que por favor, presentaos vosotros mismos. Hola, somos Alborotador Gomasio y estamos aquí... Y vamos a haceros el tarot aquí, por eso. A ver, pásame la primera llamada. Pues yo soy Coldo otra vez, Alborotador Gomasio. Yo soy Miguel y ahí... Y eso, estamos ya... La primera mago ha caído, entonces ya estamos dispuestos a cualquier cosa. Alborotador Gomasio, este nombre tan característico, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Cómo se os ocurre? Es largo de explicar, Marco, ¿no? Es que sí. Nos hacen siempre la misma pregunta y es que no tiene ninguna gracia la historia. O sea, porque es que parece que va a haber una cosa muy fascinante detrás del... Entonces, hasta que no inventemos una historia falsa que sea muy divertida y muy guay, no contestamos la pregunta. Bueno, sí. Intentadlo, inventad una falsa. Bueno, una buena. Que nuestro primer batería no, era... No, inventa. Ah, sí, vale, sí. Bueno, podíamos partir de una realidad y desviarla, ¿no? Venga, vale. Bueno, nuestra primera batería tuvo una intoxicación... Con Gomasio. Sí, que es un... Entonces, de comida vegetariana. Sésamo y sal. Y volvió a comer carne desde entonces porque se tomó muy mal. Entonces fue urgencia así, chicos, tan alborotados. Y bueno, tuvo que dejar incluso de tocar con nosotros. Sí, y dijo que eso del veganismo no le molaba, que tanto Gomasio no era bueno y volvió a comer carne. Entonces por eso es un poco... decidimos ser alborotadores después de eso. Y esa es la historia. Hombre, a mí me ha hecho cierta gracia, en verdad. O sea, no sabía ni que existía una intoxicación... vegana por Gomasio. Tiene eso aquel, ¿eh? Sí. Pues aquí puede pasar de todo el tarot, una intoxicación, todo. De todo. Sacáis disco hace un año y medio, más o menos. Un pelín menos. Enero, pero sí. De 2015. ¿Cómo pasa el tiempo? Enero de 2015. Sí. Los excesos de los niños, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal la aceptación ha tenido esto? ¿Preparáis uno nuevo? ¿Seguís tirando del viejo? Estamos preparando uno nuevo. Pero que cuando nos habéis escrito para hacer la entrevista, no sé, yo no lo he hablado con vosotros, con el resto del grupo, pero que yo realmente he dicho, joder, sacamos el disco en enero de 2015 y hay una entrevista en la que seguimos hablando del disco, joder, sí, o sea, sí. Es como, yo me he sentido bastante, o sea, me he sentido cojonudamente bien, es como, la gente sigue escuchando el disco, coño. Oye, pensemos que un año y medio tampoco es tanto tiempo en este... Bueno, hoy en día en el que la gente... O sea, ves un youtuber, hace un chiste, al día siguiente viene otro. O sea, que es muy difícil que durar un año y medio. Pues habéis durado. Enhorabuena, chicos. Ahora esperemos que saquéis un nuevo disco, que supongo que lo tendréis entre mente, trabajándolo. Está más, ¿sí?, en mente que trabajando. Sí, estamos en el Pero local. Justo hoy venimos del local y nos hemos tirado toda la tarde con una canción, así que... ¿Tenéis un deadline o algo así? ¿Fecha límite? Bueno, sí. Más o menos. ¿Un añico? Deberíamos... No, menos. Que salga antes de que acabe este año. Bien. En octubre, noviembre, como tarde. Es la fecha que tenemos en mente. Ojalá, a ver si podemos conseguirlo. ¿Algún single, alguna cosa por el camino quedará? Si no llegamos a grabarlo todo, pues no sé. Algún adelanto igual sacamos, sí. A ver si por lo menos tenemos algún tipo de continuidad, porque las canciones están ahí. Lo que pasa es que ahora hay que terminarlas, grabarlas. Querer dar un pequeño toque diferente sin dejar de hacer lo que sabemos hacer, ¿no? O sea, para no hacer siempre lo mismo y... Claro, es el tercer disco. En este ya es en el que nos forramos. Este sí. Este es el que ya... Míranos, porque puede ser la última vez que nos veas. O sea, no... De aquí directos a la fama, claro que sí, hombre. Venís de Madrid. Sí. Ya habéis discutido, os hemos escuchado fervientemente con el dilema Madrid-Barcelona. ¿Nos tenéis preparado algún conciertillo, algún espectáculo por aquí, por Madrid? No, porque hemos estado tocando a lo largo de este año y medio bastante con el tema del disco. Y ahora hemos preferido centrarnos variedades. En el tarot y aparte del tarot, en la preparación de las canciones. De sí, nuevas. Es eso, es que realmente si te puedes preparar conciertos, lo que cada uno tiene su vida, y también hacer canciones nuevas, yo creo que te bloqueas un poco y a veces tienes como que decir, voy a parar un poco, voy a preparar canciones nuevas y si sale algún concierto guay, claro que lo damos, ¿no? Pero tocar por tocar, no. Sí, alguna cosilla tenemos, lo que pasa es que como no la tenemos confirmada, pues tampoco... Sin embargo, sí que venís al Tomavistas. Tocamos en la presentación del Tomavistas. Sí. En la Moby Dick. Sí. Pero eso ya fue también. Fue hace... ¿Dos semanas? ¿Tres? No, tres, más. Un mes. Bueno, pues vayamos, cambiemos de tema, ya que ha habido aquí un... Sí, no, en el Tomavistas la verdad es que estaría guay. Sí. La... Hombre, pinta bien. Yo no sabía de la existencia de este festival. Además va a ser aquí bien, cerca. ¿Eh? No, es igual. Y yo vivo al lado. ¿Es en el casino donde va a ser el Tomavistas este año? El hipódromo fue el año pasado. No, en el Galván, ¿no? El Tomavistas... Creo que sí. Yo estuve en su día en el hipódromo ahí. Que va a ser en el Parque Enrique Tierno Galván. Claro, ahí en el planetario. Del 20 al 22 de mayo. Pues qué guay. Mira. Presentado vosotros. Pues de todas maneras es lo que te digo. Que iremos tampoco, para presentarlo. Tampoco estamos... Así como... Tampoco estamos en un momento de... Sí, de búsqueda de actividad. Activa de... Estamos centrados en lo que estamos ahora porque también llega un momento en el que toca... Como los Beatles cuando se encerraron. Hacer eso. Pues sí, así. Así justo. Es. ¿Qué influencias os traen? Además de los Beatles. Además de los Beatles. Además de... Nacha Pop, Los Secretos y... Hombres G. Y Hombres G. Y Modestia Aparte. Pues sí, hay más. Hay más. No me lo digáis. Hazte la Pon, quizás. Hombre, Hazte la Pon no es que sea influencia, es que somos... Hermanos. Núcleo. Sí, somos un poco... Sí, nos hemos influenciado la amistad. Hemos creado canciones casi a la vez, en borrachos, en claro, ahí, por la calle. Quizás haya que recordar que los dos tocáis bajo el mismo sello, sí. El genio equivocado. Y aquí nuestro amigo Koldo practica como batería con ellos. No, yo toco la guitarra con ellos. O... Pero debería practicar la batería. También, sí. Hay que ser multiusos. Sí. hay que empezar a pensar en todo, que la cosa está muy mal. Y nada, con Hazte la Pon y con otros grupos, es que somos como de la... Como empezamos todos más o menos a la vez. La Comuna, claro. De Madrid, lo dicen por Rock Deluxe. ¿La Comuna de Madrid, dices? Nos llaman la Comuna, sí, de Madrid. Ese fue el titular que pusieron. Es verdad. Nos entrevistaron en Rock Deluxe y... Consideraban que iba más allá de la relación musical lo nuestro. ¿Y quién entra en esta Comuna madrileña? No lo sé, lo que pasa es que hubo un montón de grupos que sí que empezamos a la vez y que algunos siguen. Está Cómo Vivir en el Campo, que toca también Miguel, que aquí presente. Hazte la Pon, como has dicho. Cosmen Adelaida. Puzzles y Dragones. Tigres Leones. Rusos Blancos, que eran los que no también estaban ahí. Rusos Blancos, Beta Bueno, Cam. Pero no teníamos mucha relación con ellos, la verdad. Esos no son de la Comuna. Pero estábamos todos, empezamos un montón de grupos... Y ellos estaban ahí. Sí, pero la Comuna es otra cosa. Bueno, sin dejar de lado a nadie, pero que, pues eso, un montón de grupos empezamos a la vez y hemos ido sacando grabaciones. Casi todos tenemos entre 2 y 3 discos, o sea que los que hemos seguido continuando de aquella época, que eran 6-7 años. Y bueno, pues no sé, con Hazte la Pon, la verdad es que tenemos una relación tan estrecha. Bueno, yo, como has dicho antes, toco con ellos y es una relación ya más allá de la propia amistad que puedas tener con otros grupos, claro. Es una cosa ya. Una familia. De hecho, una yo con familia. Dani y Puzzles y Dragones le conozco desde el instituto y es con el que empecé a hacer canciones. Claro, porque todo esto es muy curioso. Cada uno venís más o menos de un punto distinto, de un grupo distinto, quiero decir. Sí. Los tres son madrileños. ¿En qué momento Alborotador Gomasio surge, se une y empieza a crear? Es que fue un poco al revés. O sea, ¿qué quiero decir? Que estábamos aquí y luego nos fuimos... Como pasamos tanto tiempo juntos, pues dijimos, vamos a ver si nos separándonos un poco y dejándonos de ver las caras un poco, podemos empezar a vislumbrar un grupo que dure más allá de los 2 meses. Sí, claro. Y entonces, ¿os conocisteis ya hace tiempo en la universidad, incluso antes? Siempre, sí. Os habéis conocido, siempre habéis empezado a producir. En las calles, por ahí, en estados anímicos. O sea, ya empezasteis juntos a producir, o sea, fue como vuestro boom. Sí, bueno, básicamente la producción fue una actitud vital, más que como músicos, con palabras mayúsculas. Es las pandillas callejeras. Pues story. Esto es un poco como música de verdad, vamos, hecha por una tribu urbana, básicamente. Con sangre caliente. No, pero sí, es verdad que nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos tenido otros grupos juntos, pero lo que pasa es que ya en Alborotador... Con Alborotador hemos empezado a tomárnoslo un poco más en serio y bueno, nuestras satisfacciones nos ha dado tomárnoslo un poco más en serio. Sí, nos dábamos cuenta que hacíamos canciones mucho mejores de lo que creíamos y nos lo decían los demás, entonces era como que empezamos a creérnoslo. Pues nos ha costado mucho porque tenemos la autoestima muy baja, pero vino David Limbo Star y ya fue como, si lo dice este tío, es que hay que darlo todo. Muy bien, y antes de que os despidáis, ¿con qué canción os quedáis de este último disco que habéis sacado? Pues... ¿Cuál me gustaría? Es complicado, ¿eh? Es complicado, ¿ves? Pues, esto luego va por las Gai por el tema de pasta, ¿cuál tiene? No. Sky, por favor. Pues no lo sé, yo creo que... Echa quizá... cuenta, ¿sabes cuál da más? ¿Cuál es más dinerito? No sé. Quizá la que da título al disco. Yo creo. ¿Los excesos de los niños? Sí, por ejemplo. Sí, o bueno, no sé si tú has escuchado la que sí, más... Sí. Es una canción... De aquí, los artistas recomiendan a nuestro público, claro que sí. Es una canción recomendable para levantarse por la mañana y comenzar una jornada de reflexión moral. Sobre todo moral, es muy moral esta canción, pero de verdad, ¿eh? No, sí, es verdad que la letra... Esconde más de lo que... Sí, parece que a lo mejor está hablando de una cosa... No sé... Es teología pura. Claro, que no os lo he preguntado, pero vosotros tocáis el tema social en diversas el tema social canciones, y el tema... crítica social, quiero decir. Bueno, sí, es un... Más que las canciones, un poco nuestra actitud, ¿no? O sea, más que dentro de las pero canciones... Pero en este disco sí que había, o sea, sí. Los residuos de la sociedad o... Sí, pero de una manera canción. Indirecta, como más bien poética que el política. El 90% de veces es indirecta, en verdad. Sí, sí, pero sí. Pero eso está muy bien. Pero el pop trata un poco el entorno social de otra manera que la canción protesta. Claro. Pero también, claro. Pero también hacemos, en este hay alguna canción que se acerca más al punk y que sí que tiene una letra más sí, explícita. Sí, sí, sí, de... eso es verdad. Sí. Podríamos, de hecho, ponerla, pero... No, esa es los residuos de sí, la los sociedad. Sí, los residuos de la sociedad es una canción que sí que tiene un contenido un poco más puramente, sí, social. De hecho, los residuos de la sociedad implica todo ese deseo que tenemos todos de montar una pequeña revolución en los momentos que no puedes más, ¿no? Claro, yo animo a todos los grupos, a todas las personas, incluso a todos los oyentes, que hay que ser conscientes con la sociedad, que hay que ser críticos, que hay que construir... un mundo mejor, y eso a vosotros os toca en primer grado, como promotores de nuestra sociedad, por así decirlo. Uh-huh. Y así, sin enrollarnos más, os dejo despedíos y nos vamos directamente con los excesos de los niños. Pues yo me despido y os doy mi bendición, porque soy un poco también chamán. Y espero que tengáis un día, de lo que queda del día, que sea fabuloso y que esta música os ayude a mejorar en vuestras vidas. ¡Viva la revolución, carajo! Y así, una noche más, la Badesa Hipster, todos los días de 9 a 10 en Agora Sol Radio. No os olvidéis de seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Buenas noches y hasta la próxima semana. Tomándome el pelo, que nadie me haga caso, por favor. Y ahora... Yeah.